Hombre, a ¿Lo mí es me Camila? gusta. Camila Me gusta besarle es la todo. niña flaquita. Que se pueden callar y pueden comenzar ya. Ay, Camila, te amo. ¿Listo? ¿Listo? Pero indique. Empezamos. Uno, dos, tres. Hola, ¿cómo están todos? Nosotros somos sus compañeros de la radio, enviándoles una misión desde aquí, la Universidad Javeriana. Hola, Camila. Te quiero, Camila. Acá están dos divididos, los de la mañana y los de la tarde. Y bueno, les queremos contar que esta fue una experiencia muy motivadora. Grabamos en un estudio profesional, fue espectacular. Y pues compartimos con muchos de nuestros compañeros. Y pues compartimos con personas nuevas, como las de la mañana, los de la CDB. Y pues fue muy chévere y muy... Conocimos a las personas con las que estamos trabajando en grupo. Entonces fue muy chévere, sí. Es divertido y también está divertido trabajar con los de la mañana porque son, bueno, es chévere estar con ellos y compartir con demás personas. Bueno, ¿qué les parece contarles qué fue lo que vimos? O sea, ¿qué nos motivó esta universidad? Por mi parte me pareció fabulosa. Contémosle. Primero, un señor que se llama Nelson. Sí, Nelson se llamaba Nelson, así. Nos dio como un tour por todas las instalaciones del Centro Ático de la Javeriana. Y pues estuvieron muy chéveres. Pero personalmente no solamente fue el ático, o sea, nos dio como un recorrido entre los espacios que eran de audio y video. El que más me llamó la atención a mí fue el que hacían los efectos especiales, que era el de una pantalla totalmente verde el fondo. Y ahí es donde se podía poner cualquier cosa, la ciudad, el mar, lo que sea. Encontramos a un famoso, pero nadie me cree que es un famoso. Es un famoso, y es muy famoso. No, no es famoso, no es famoso. Acéptalo, no es famoso. Tiene los ojos verdes. Es lindo, pero no famoso. Pues lindo y famoso es una diferencia muy grande, ¿no? Pero si es... Todo el mundo es lindo. Pero si es lindo, se puede ser famoso. Pues a mí me encantaron los estudios de grabación. Donde unían todas las vainas. A mí me encantaron muchas cosas, pues. Las vainas. Estaban haciendo, pues, películas y todo eso, y hacían sus tesis, y me encantó esa universidad, de verdad. A mí me gustó harto, fue la de televisión, esas cámaras. A mí me gustó cuando fuimos a comer. No, no les voy a mentir. A mí me hizo falta ver a los universitarios corriendo a buscar hacer sus tesis. No vi casi ningún universitario desesperado. No, pero fue más chévere porque estábamos como todos, o sea, estábamos como el espacio para nosotros y no nos tocó hacer como fila. Es que no, Daniel, nunca se hace fila aquí. Todo el recorrido me gustó porque me dan ganas de cómo hacer maldades o algo así. Pero estuvo chévere el recorrido y la parte que más me gustó de todo fue la sala del audio por lo que había. Andrés parecía como niño en dulcería y quería hacer maldades y gracias, quería destruir gracias, todo. Gracias. No, y no les voy a decir mentira. ¡Hace mucho frío, güey, madre! Ay, sí, hace mucho frío. También estuvimos, vimos una cámara de ¿cuántos? ¿100 millones de pesos? No, sí, como 300. Ah, 150 millones de pesos. Y nosotros como no la podemos tocar porque si no nos quedamos aquí empeñados todos. ¿Cuándo es que nos dicen? Dice que, ay, tómense fotos manejándola. ¿Qué? Y un señor llega y me pone el audífono ahí. Y yo como sonríe, todavía sonríe. Andrés quería trabajar como hacia ahora acá. ¿Cuál es? Queríamos dañar algo para dejarlo empeñado acá, a ver si quería trabajar o no quería trabajar y que nos dieran la plata a nosotros, claro, aunque sea mitad y mitad, mitad para la cámara y mitad para nosotros, claro. Uy, sí, claro, ajá, sí. Me dejan empeñado a mí solito. Nos pusimos, aunque hubiera sido chévere. Nos pusimos los audífonos y nos tomamos fotos al lado de la cámara. Y pues yes. Bueno, y les también cuento, yo salí muy ilusionada, o sea, yo me gradué de la Universidad Javeriana como comunicadora social. Y todos, sí, claro, todos queremos estudiar aquí, ja. Con todo lo que hemos visto, díganme si no quieren estudiar aquí. Lo único que sí no me gustó a mí fue que tenían un ascensor y nos subieron a subir escaleras. Ay, sí. Cinco pisos enteros. No, yo sí queríamos subirnos en el ascensor y solo nos pudimos bajar en el ascensor porque el señor nos dijo, subir las escaleras ayuda para las piernas, para las mujeres. Y entonces como... ¡Impúlselo, vamos! Cinco pisos a pie, subiendo más de 200 escalones. Y diciéndoles, ay, claro que es mejor subir que bajar. Y habiendo ascensor y ramplas. Pero era mejor subir las escaleras porque si no subíamos en el ascensor, entonces no hubiéramos apreciado. Estado tan cansados y no hubiera sido tan divertido subir las escaleras. Sí, igual apreciamos, o sea, cuando subimos las escaleras eran como de vidrio, las paredes eran de vidrio, entonces vimos como los alrededores y era muy bonito. Yo tenía un miedo, yo dije que no va a temblar porque nos caemos todos de acá arriba. Y entonces, pues, nos gustó mucho. Y pues, aunque veíamos a las personas como que muy chiquitas, nosotros nos parecíamos como dioses. Y es que, te estoy viendo, no hagas maldades. Ay, con usted. Y que tira de engaño. Eso me recuerda a la vez que fuimos a la sala de grabación. ¿Sí te acuerdas cuando dicen que en la parte de arriba se encontraba lo que era la voz de Dios? Claro. Ay, qué miedo. Y después llegamos a la sala de sonido y que podían hacer los rayos y toda la vaina. Entonces dice Dios, no hagas maldad y ¡fra! Y les tengo una noticia. Grabamos en una sala y, o sea, Dios habla en una sala y se escucha y se modifica en la otra. O sea, es de lujo. Eso fue muy chévere, ese pedazo, esa parte ahí del recorrido. Y la comida, ¡ja, jue madre! Nos dieron pizza. Pero tenía microondas y nos la dieron totalmente fría. Pero estaba rica. Pero en la cocina no había nada. También la otra era de que los barandales, uno los tocaba y le pasaba un corrientazo. Sí, sí. Alejandra me tocó y fue como, no, no me toques, me estás prendiendo el corriente. O sea, fue como, no. Y toda esa energía fluía de una parte, como un cuarto totalmente pequeño, lleno de solo computadores. Había un cuarto de menos 20 grados, creo que sí. Era. Sí, y para mantenerlo mucho frío. Para mantenerlo refrigerado. Porque es pura tecnología. Este edificio prácticamente se maneja solo. Entonces ese cuarto tiene toda la tecnología. Es como un edificio inteligente. Exacto, y ahí se maneja todo, entonces tiene que estar frísimo. Y digo, este edificio tiene mucho frío. Otra parte que fue chévere fue la de cuando fuimos al ese que hacían noticieros así. Ay, fabuloso. Que yo hablé y ya tienen presentador. Y uno se podía parar como en una cosita para quedar más alto y pues como yo soy la que mide 1.47 de aquí, pues me paré y fue como, no, soy alta, sí. Yo quería en la terraza hablar con el Señor de los Cielos, pero nadie me dejó. Era re malos. Ay, yo quería decirle, Señor de los Cielos, llévame en tu avión, ¡woo! Fue como un mirador y entonces nos tomamos fotos y fuimos felices por un segundo. Nunca. Y aquí muchos, muchos quedaron enamorados del baño. ¿Del baño? ¿Del baño? Ese baño tiene más lujo que mi casa completa. Muchos se quieren venir a estudiar acá solo por el baño. Es genial porque la luz de las niñas, es morada y la luz de los niños es azul. Y huele delicioso. Sí, huele a fresa. Y es re grande. Mi baño es de una puerta. Y hay un cuarto que es como todo el cerebro de sí. Del edificio. Es el cuarto frío. El cuarto frío. De aquí más allá. Bueno, acá graban películas, aquí pues acomodan el audio, el video, todo esto es genial. Sí, y digamos, para hacer una película tiene que pasar por varios procesos, ya que esto, digamos, para hacer una película tienen que cuadrar el audio, el brillo, el sonido, el audio, tienen que cuadrar todo, hasta los sonidos. Hola. Bienvenido, Ciro. Nos dieron gaseosa. Y se comparte con tu best friends forever. Y Angélica no me quería compartir. Le rogué. A la mayoría le pasa. Sí, lo saluda, por favor, a Camila. Forever, sí, y a mí quisque me apareció quisque compartir una Coca-Cola con tu novio, novia, y yo no tengo novia. Comparte una Coca-Cola con tu novio. Camila, si yo te mando un saludo y estás escuchando esto, por favor. Sin embargo, esto acá, venir acá a la Universidad Javeriana es una experiencia totalmente única. Tiene demasiados pisos, es muy bonito acá el interior, las salas de donde graban todo. Hay equipos demasiado grandes que se manejan por 5 personas y son más de 100 botones. Y no, acá es una experiencia muy bonita. Y también porque nos decían que los miércoles uno podía venir acá y ver todo lo que tiene la Universidad Javeriana. Definitivamente es una experiencia que vale la pena porque le llena a uno mucho las las expectativas y esperanzas. Exacto, y lo ilusiona uno mucho y le demuestra que hay algo más y que podemos salir a hacer algo. Muchachos, algún día chicos, acomódate el micrófono porque está muy bajito, se escucha lo mismo Andrés y acá. Entonces, como están compartiendo micrófonos, no hemos podido escuchar mucho a John y a Yuran. Entonces, lo que van a hacer ahorita es justamente lo que han venido haciendo, pero entonces van a estar más conscientes del micrófono, y es que cada uno va a comentar qué fue, por qué fue importante para ustedes venir acá. ¿Listo? Ok. Algún día cuando tengamos mucho dinero los vamos a invitar aquí, se los prometo. Algún día. Es que queremos que ustedes vean las tecnologías más nuevas. Entonces, un día estos porque los anteriores ya pasaron. Y personalmente le quiero dar muchísimas gracias a Aleja, a Karin y a Valentina, porque yo no tenía muchas ganas de venir, no sé por qué, pero les agradezco mucho porque ellas me convencieron para que pudiera vivir acá y vivir una excelente Bueno, muchachos. Ah, perdona por cruzarte. Vamos a hacer una dinámica, entonces cada uno va a hacer como lo que más le gustó, ¿sí? Entonces, empecemos por ti. Tania, si sí. Está hablando una compañera, no la interrumpas. Sí, cuando tú has hablado, nadie te ha interrumpido. Sí, perdón. Súper grosero eso. No, de sí, verdad, perdona, entonces no. Más conscientes de que están haciendo una improvisación. Pero si hay alguien hablando, no lo vamos a cortar para hablar nosotros. En ningún momento lo han hecho, sino hasta ahora, ¿listo? Capichi. Sí, perdón. Capichi. A mí me gustó más el mirador de la terraza. Cuando nos tomamos fotos, se veía Monserrate y por allá en esas montañas. Toda la instalación de la Universidad Javeriana es muy bonita. La que yo ya creo que ya les comenté que lo más interesante para mí fue esa cámara grande que llegaba ahí. La pared era totalmente verde y uno podía ahí poner cualquier cosa. Pues a nosotros no nos la enseñaron ni grabamos ahí, pero se veía totalmente espectacular. Y pues dando aquí, colaborando a mi compañero Diego, entonces Nelson nos explicó que había una curvita, que eso era para que no se viera como cortado cuando se fuera a hacer el efecto, sino que se viera como más profundo y que se viera más real. Bueno, me gustaría contarles que aquí nosotros estamos grabando esto por medio del programa que nos enseñaron, pero la verdad en un estudio casi profesional, real, ¿sí? Nos enseñaron a manejar unos equipos y estamos aquí detrás de estamos en la cabina grabando esto, y la verdad es una experiencia muy fascinante porque lo incita a uno y le muestra que hay mucho más que solo estar sentados en la sala ya hablando y peleándonos allá. Es muy curioso y es divertido y lo llena uno de muchas como ilusiones con esto. Por mi parte, me encantó esta experiencia. Es una experiencia única. Mi parte favorita fue cuando estábamos en la sala esa en la que la muchacha nos explicó cómo se grababan las películas, y entonces ella nos dijo que había como un gran videoín como para que los directores fueran y vieran sus películas. Entonces fue súper chévere. Otra cosa que también fue chévere fue la parte donde estaba el este noticias, que ya había dicho, y pues como los que eran bajos se subían a una butaca o algo así, y para ver si más altos, y fue chévere la experiencia. Pues a mí también me encantó donde se creaban las noticias. Me gustó cuando Andrés empezó a dar el reportaje y todo eso, lo hizo muy bien Andrés. Y a mí me encantó también estar aquí en esta cabina grabando con todos mis compañeros y conocer más a los a las personas que comparten lo mismo que yo siento para estar aquí en la emisora. No les voy a mentir, mi parte favorita es que la verdad pudimos compartir y conocer a ciertos integrantes de los de la emisora de la mañana, ¿sí? Porque casi nunca tenemos ese privilegio, porque siempre es un choque con entonces es muy interesante, la verdad, agradan mucho, y saber que no son tan diferentes, o sea, porque nosotros tenemos un concepto de que mañana y tarde ahí no, y la verdad me encantó cuando Nelson dijo, no, acá tú puedes ganarte una beca por eso, entonces, sí. Entonces, no, y que cuenta que acá, para los que desean aprender, entonces aquí dan todas las áreas que tú quieras, y que se enfaticen en una sola, no exactamente, entonces, ahí está abierta la oportunidad. Ay, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando estábamos hablando del noticiero, entonces nos mostraron unas cámaras que tú solamente tenías que ver el lente y que, por ejemplo, tú eres de noticias. Entonces ahí aparecía lo que tenías que decir. Y yo me acuerdo que cuando nos enseñaron el aparato, Diego estaba supremamente feliz. Él decía que era un rápido y furioso porque estaba acelerando eso para que cada vez fuera más rápido. Lo que nos queda de esta experiencia es que somos muy, muy afortunados de que como que el gobierno nos ayude en esto. O sea, muchas personas dicen como, no, el gobierno es lo peor que el mundo. Y no, tampoco es lo peor. Estamos aquí gracias a ellos. Y como que no se desanimen porque algún día ustedes van a estar en lugares como estos o tal vez mejores. Lo que nos queda de todo esto es como compartir con personas. O sea, darte cuenta sí, de lo que decías tú, de que no es tan diferente la mañana a la tarde. Yo pensé que ustedes iban a venir como, no, los desjuiciados, pero no, me di cuenta de que son personas increíbles. Ay, nosotros pensamos que los de la mañana son los, o sea, no, los de la mañana. Yo no pienso nada de nadie, pues yo pienso que todos somos iguales, y pues yo les empecé a hablar desde que estábamos en el colegio, y pues yo estoy de acuerdo contigo en esa cuestión de que el gobierno no tiene la culpa en nada, porque no tenemos que echarle la culpa a nadie, la culpa es de nosotros mismos, lo que podemos lograr lo podemos, porque si lo hacemos, pues yo digo que podemos hacer las cosas que los demás hacen, pero podemos hacerlas mejor. Y eso es lo que todos estamos haciendo hoy aquí. Bueno, van a hablar ahora de por qué, cómo creen ustedes que venir al ático les sirve a ustedes como proceso de emisora escolar. O sea, ¿eso para qué les sirve? Porque lo dirán, no, pues salimos todos desinflados al llegar a trabajar en nuestro salón y no en estos grandes salones. ¿Para qué sirve? ¿En qué les sirve la emisora escolar? En que algunos de sus integrantes vengan acá y conozcan estos espacios. Nos sirve para practicar lo que vamos a hacer en el colegio de nosotros. Como acá es eso mismo, lo vamos a hacer en el colegio cuando ya tengamos todas las experiencias que tenemos que conocer. Por ejemplo, aquí nos enseñaron más profundo cómo era manejar el, bueno, no me acuerdo cómo es que es. Audition. Bueno, el audition y también el programa de... Para activar micrófonos. Bueno, todo eso. Y fue muy chévere. Y también estando en una sala profesional, creo que podemos compartir con los compañeros y conocer las actitudes que cada uno tiene en la emisora. Y fue muy chévere. También nos dimos cuenta que, como decían, que uno tenía una expectativa de alguien que no, que en realidad no era. Venir aquí fue muy interesante porque también, además de conocernos, nos dimos cuenta de que no somos diferentes unos de otros, que todos estamos acá pues porque nos interesa, nos gusta el tema de la radio y por eso es que estamos acá. Y es muy chévere compartir eso con otras personas. Pues a mí me parece que pues es una experiencia muy grande y que pues aprendimos a manejar disque, televisiones y efectos de sonido y todo eso. Y pues a mí me gustó mucho. A mí me gustó esto tanto como experiencia personal como grupal. Y creo que esto le puede servir mucho a la emisora escolar si le metemos la fuerza porque entendimos muchas cosas más aquí, ¿sí? Ya tuvimos la experiencia de lo que es estar dentro de una cabina ya profesional y yo creo que podemos llevar eso más allá y buscar la manera de que eso influya más en nuestra emisora escolar. Sí, claro, esto nos ayuda como a aprender más, esto va a sonar súper ok, pero a valorar lo que tenemos y también esto lo hacemos para compartirles a ustedes cómo fue nuestra experiencia. Es increíble estar en un lugar de estos. O sea, tú dices como, no, yo no, o sea, yo personalmente solo había visto esto como en internet y en fotos de la tarea de comunicación nomás. Ay, eso es increíble, a mí me encanta. Por mi parte, yo podría hacer esto toda mi vida y no me cansaría. Y por ejemplo, como dice Tania, hasta créeme que la sala de aquí, de esta universidad, es mejor que las que uno ve en internet. Sí. Es más bonita, más cómoda, más pupi, se puede decir. Y también compartiendo con lo que ustedes dijeron, fue muy súper estar aquí. Y por ejemplo, creo que esta es una experiencia que todos deben compartir. Todos deben venir aquí, o sea, es muy chévere aquí se aprendieron muchas cosas. Fue muy divertido cuando estábamos en el bus porque todos estábamos callados. Y entonces fue como, ¿y a ti qué te gusta? ¿Y tú qué has hecho en la emisora? Entonces, en un momento nos callamos todos y la profe dijo como, okay, hola, ¿qué estamos haciendo? Y de la nada, Lizeth, la chistosa Lizeth, salta y empieza a cantar. O sea, Lizeth siempre sí. Alegrando el pato. Cuando pusimos música, que sí lo cogió con el celular, y Lizeth era cantando, pero se escuchaba todo chévere, por lo que se escuchaba en todo el bus. Y tiene una voz bonita. Ay, me hicieron acordarme. Veníamos en el bus cantando Carlos Vives y llegamos acá y nos dicen, nos muestran un estudio y nos dicen, bueno, esto acá, incluso Carlos Vives grabó una canción. Y nosotros, ¿qué? ¿Carlos Vives? ¿Hoy todo el día Carlos Vives? Mejor dicho, Carlos Vives como que es el lío de lo de todo el mundo, ¿no? Estábamos como que, wow, Carlos Vives por aquí, Carlos Vives por allá y toda la vaina. Pues me pareció muy chévere estar en el bus y pues nos pusimos en un momento a cantar y a compartir la música y toda la vaina, como que Carlos Vives, la salsita de Santiago y todo eso. Bueno, hablando del tema del bus, que todos iban en el bus, lo que más me gustó también fue que no hubo trancón en todo el recorrido. ¡Aleluya! De eso fue totalmente tranquilo, no tuvimos ningún inconveniente con nada, ni con la gasolina, nada. Y deseennos suerte para cuando nos devolvamos, que todo sea igual. Ahorita nos paramos. Ay, no traiga la mala suerte. Toca niños, bajar a empujar. Niños, creo que les toca coger taxi, nos vemos. Yo plata no tengo. Así que ustedes invitan taxi. Yo tampoco tengo plata. O como a veces. Mejor dicho, invito. Caminando. Y pues, como para decir algo final, considero que, por ejemplo, cuando estamos en la última sala, Angélica, ¿cierto? Angélica dijo que, por ejemplo, que entonces para que una producción saliera todo bien se necesitaba tantas personas, y eso me dejó una lección, o sea que si nosotros queremos un buen resultado en la emisora tenemos que trabajar todos unidos y también respetarnos y respetar la opinión del otro. Sí, y eso incluye tanto mañana como tarde. O sea, me encantaría que un día de estos tuviéramos una reunión como la que tenemos todos los lunes, pero mañana y tarde, para que nos demos la oportunidad de conocernos, porque la verdad yo quedé sorprendida, yo pensé que íbamos a estar un poquito más distantes, digamos, Tania, todos, o sea, me cayeron muy bien, ¿sí? Y es una experiencia diferente y divertida, o sea, a mí me encantó, por mi parte me encantó. Creo que nos va a tocar darnos los nombres de Facebook para seguir en contacto. Ay, sí, por favor. No, sí, esto es muy chévere. Yo soy Daniela Giraldo. Yo soy Angélica Suezca. Yo Andrés Guzmán. Diego Alejandro Flores. Tania Belandía. Yurani Holguín. Y Osmario Gallego. Y esto fue todo por hoy. Solo queríamos contarles cómo fue. Los queremos mucho. Bye. Chao. Adiós. Chao. Hasta la próxima. O el lunes. Hasta mañana. Bye.